Miércoles 20 de septiembre. ¿A quién se parecen los hombres de esta generación? Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo el Señor: ¿A quién, pues, compararé los hombres de esta generación? ¿A quién son semejantes? Se asemejan a unos niños sentados en la plaza que gritan a otros aquello de: «Hemos tocado la flauta y no habéis bailado. Hemos entonado lamentaciones y no habéis llorado. Porque vino Juan el Bautista, que ni come pan ni bebe vino, y decís: «Tiene un demonio». Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís: «Mirad qué hombre más comilón y borracho, amigo de publicanos y pecadores». Sin embargo, todos los hijos de la sabiduría le han dado la razón. Comentario al Evangelio por la hermana María. En el Evangelio de hoy, Jesús hace una crítica a quienes, cerrados en sus ideas y creencias, son incapaces de abrirse al Espíritu de Dios que va hablando a través de personas y acontecimientos. Y lo hace comparándolos con quienes, al oír a unos niños tocando la flauta, no son capaces de bailar, o con quienes, al percibir la aflicción de estos mismos niños, no pueden llorar. Es decir, que la actitud de cerrazón les impide acoger, comprender, sentir, abrazar la realidad en su profundidad y, por tanto, la vida. Esa vida con mayúsculas que es fuente de sentido, de alegría, de libertad, en definitiva, de salvación y que se manifiesta en Cristo. Ciertamente la experiencia de todos nosotros es que no siempre estamos receptivos y abiertos para dejar que algo pueda moverse en nuestra existencia. Y aferrados a lo nuestro, a lo de siempre, posiblemente por miedo a perder suelo seguro, nos perdemos la oportunidad de acoger el viento del Espíritu de Cristo, que está siempre reorientando y reconduciendo nuestra vida por caminos nuevos y sorprendentes. Caminos que, si los seguimos, nos llevarán hacia una mayor plenitud de vida en el amor. Porque Dios siempre nos regala más de lo que podemos esperar si confiamos en Él. ¿Quiénes están tocando hoy músicas de esperanza para nuestro mundo, que nos invitan a entrar en su danza? Y al mismo tiempo, ¿qué dolores de nuestro mundo estamos llamados a hacer nuestros? ¿Hacia dónde y quiénes el Señor quiere ponernos en movimiento? Que en este día podamos abrir nuestros sentidos a la música y al llanto que hoy Dios quiere hacernos escuchar. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.